El 29 de septiembre se celebra la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Según la cristiandad existen siete arcángeles, pero estos tres son los únicos que aparecen nombrados en la Biblia. Junto con el 2 de octubre, día en el que se celebran los ángeles custodios, son las dos fechas que el cristianismo dedica a estos seres espirituales creados por Dios para cumplir diferentes misiones tanto en el reino humano como en el celestial. Los ángeles empezaron a ser representados con forma humana en el siglo IV, y un siglo después se les añadieron las alas, como símbolo de su prontitud en realizar la voluntad divina y en trasladarse de un lugar a otro sin la menor dificultad. Existe una jerarquía dentro del rango de ángeles, donde los arcángeles se sitúan en la penúltima posición. Respecto a los tres arcángeles que se celebran en este día, destacaría lo siguiente. El arcángel San Miguel es quien arrojó del cielo a Lucifer y a los ángeles que le seguían, y es quien mantiene la batalla contra Satanás y demás demonios para destruir su poder. Se le representa con el traje de guerrero o de soldado centurión. La Iglesia le da a San Miguel el más alto lugar entre los arcángeles y le llama príncipe de los espíritus celestiales, jefe o cabeza de la milicia celestial. En muchas obras pictóricas aparece como el ángel guerrero, el conquistador de Lucifer, poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo infernal, amenazándole con su espada, traspasándolo con su lanza, o presto para encadenarlo para siempre en el abismo del infierno. El nombre de Miguel significa quien como Dios. El arcángel San Gabriel aparece siempre como el mensajero de Yahvé, para cumplir misiones especiales y como portador de buenas noticias. Anunció a Zacarías el nacimiento de Juan Bautista y a la Virgen María la encarnación del Hijo de Dios. Se le representa con una vara de perfumada azucena, la que obsequió a María Santísima en la Anunciación. El nombre de Gabriel significa Dios es fuerte, fortaleza de Dios. En cuanto al arcángel San Rafael, tiene un papel muy importante en la vida del profeta Tobías, al mostrarle el camino a seguir y lo que tenía que hacer. Tobías obedeció en todo al arcángel San Rafael, sin saber que era un mensajero de Dios. Él se encargó de presentar sus oraciones y buenas obras a Dios, dejándole como mensaje bendecir y alabar al Señor, hacer siempre el bien y no dejar de orar. Se le considera patrono de los viajeros, por haber guiado a Tobías en sus viajes. Es patrono también de los médicos, por las curaciones que realizó en Tobit y Sara, el padre y la esposa de Tobías. Es el arcángel cercano a los hombres para aliviarlos en su dolor y sufrimiento. Se le representa con un atuendo de caminante o peregrino, con bastón y cantimplora, y el pez del que se obtuvo la hiel para curar al padre de Tobías. El nombre de Gabriel significa el que cura o sana. Desde aquí mis felicitaciones si te llamas Miguel, Gabriel o Rafael. Que tengas un buen día.